Veo el sol en la punta del ala de un ave que vuela de un edificio a otro. La risa de la niña que se despeina cuando pasa el metro. Veo el beso del albañil que se despide de la pared, que no es suya. La patrulla incendiada de consignas de amor, los policías exhibiendo su ropa interior. Rosa, Rosa, pasa en expansión. El invierno en la ciudad, pero salgo a correr y casi dejo de fumar. Pasa en expansión. El invierno en la ciudad, pero salgo a correr y casi dejo de fumar. El mundo me pisa los talones. El mundo me pisa los talones. Me pisa los talones. Tengo mucho miedo, tiemblo tanto que me levanto. Casi dejo de fumar y salgo a correr. Corro tras mis sueños, corro tras de ti. Corro tras mis sueños, corro tras de ti. Paso en expansión, el infierno en la ciudad, pero salgo a correr. Casi dejo de fumar, canta en expansión. El invierno en la ciudad, pero salgo a correr y casi, casi dejo de fumar.